Vamos a revalorizar al pueblo mapuche, como siempre, ¿eh? Después de la negación que recibieron por parte del gobierno de Mendoza, estamos en comunicación telefónica con Fabricio Silva, Alihuén es su nombre mapuche. Él es integrante del Consejo de Participación Indígena y autoridad, es Huerquén, también de la comunidad mapuche Huenehuén. Hola, ¿cómo estás, Fabricio? Buenos días, te agradecemos mucho ahí que nos atiendas. Y bueno, queríamos conocer un poco la situación actual que están viviendo las comunidades en este momento. Maimai, Leandro, Maimai, Mapuche, a toda la gente, saludos, buenos días. Y bueno, un placer de estar en esta conversa con ustedes, así que acá a disposición. Bueno, de la charla. Cómo no, muchas gracias, Fabricio. Y bueno, queríamos saber cómo están llevando, cómo están viviendo las comunidades originarias en lo que es el avance de los modelos extractivistas, el avance de Indómito, ¿no?, de la derecha. Contanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, como que se abre un abanico de muchas puntas para llegar a esa charla, o sea, todos los caminos conducen a esa charla, digamos, desde el derecho, desde la cultura, desde la identidad, ¿no? Porque evidentemente lo que hoy se está poniendo en juego y ya trasciende también a la cuestión indígena, ¿no? A la humanidad en sí, son los modelos, digamos, cuáles son los modelos energéticos, cuáles son los modelos alimentarios que nos pensamos en este mundo, ¿no? Siendo mendocino, digamos, estando viviendo acá, no somos ajenos de lo que sucede en la montaña. Nosotros lo podemos ver claramente cuál es el impacto, cuál es el cambio que está sufriendo, digamos, nuestra naturaleza, nuestro Simongué, decimos, y que parte de eso es producto de años y años de los efectos invernaderos y todo el cambio climático que hemos generado como humanidad, ¿no? Y bueno, estamos ahí en una situación, nosotros decimos, hay como distintas miradas, perspectivas para hacer lecturas que tengan el componente político, el componente ideológico, el componente económico y el componente indígena, ¿no? Por eso es necesaria esta charla y esa complejidad, porque de alguna forma hay algunos pueblos que hablan de los 500 años del Pachacútec, después el pueblo mapuche habla de los 100 años de silencio, son todas esas etapas que se han terminado y bueno, quien quiera creer o no más en esa perspectiva, lo cierto es que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo un cambio como transversal en la naturaleza y bueno, nosotros no estamos ajenos a eso, ¿no? Entonces, detrás de eso yo creo que es como el escenario que nos involucra a todos y todas, si algo tenemos en común, digamos, las personas, los seres humanos, es que miramos al cielo y miramos a la tierra, ¿sí? Cuando caminamos, vemos hacia arriba y hacia abajo, digamos, como para tener ese escenario gigante. Uh-huh. Y después, bueno, todos los intereses económicos y políticos que hay detrás de eso, ¿no? Porque para muchas personas que están empoderadas en sus lugares, que es el mínimo por ciento de la población más pudiente, rica, así que tiene todo, digamos, el aparato a favor, ven detrás de esto oportunidades de negocio todo el tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, detrás de eso, bueno, los pueblos, las comunidades, en una lucha muy, muy contundente, hoy en día hay una lucha muy contundente en cuanto a resistir desde la identidad, pero también desde los territorios. Sí, no nadie es ajeno a lo que está pasando ahora en tribunales en Buenos Aires. Exacto. Con los hermanos que están encadenados, sí, pidiendo que se retroceda con la reforma de la Constitución de Jujuy, que fue llevada adelante por Morales, digamos, y que su objetivo que no hay nada, inclusive ya no hay nada como oculto, o no hay nada por debajo de la mesa, es generar las condiciones para el avasallamiento, para el saqueo, ¿no? Exacto, del litio. Sí. O sea, no hay nada, están todas las cartas jugadas sobre la mesa, y no es, y es una un mecanismo, digamos, que de alguna forma Mendoza no está ajeno, porque quienes dieron el primer paso hoy fueron los poderes legislativos, ¿no? En cuanto al desconocimiento del derecho indígena. Entonces, ¿viste cómo todo se va relacionando con todo? Y bueno, y ahí así está la situación. O sea, hay un avance de lo ideológico. Cuando digo de lo ideológico, digo de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva indígena, un avance sobre cómo desde las ideologías indígenas se ha avanzado. Y eso se ve directamente como involucra las situaciones de racismo, de discriminación, de esta cuestión de tipificar a los pueblos indígenas como los retrasados, los bárbaros, los ajenos. Exacto. Viste, siempre generar la extranjeridad de las cosas y la como lo arcaico. Y bueno, eso porque también es una lucha ideológica, una batalla cultural, como le llaman en los medios, pero también hay una legislativa y política que también, bueno, nosotros como pueblos y como comunidades, y también como comunidades organizadas, seamos o no indígenas, digamos, con la intención de generar otras formas de vida, otros mundos, viste, que puedan dar respuesta a un futuro bastante incierto en cuanto a la Pacha o a la Mapu o a este planeta, digamos, que en cualquier momento se sacude y quedamos, digamos, nosotros quedamos en situación de vulnerabilidad, claro, con cualquier, claro, efecto climático, digamos, que sea como consecuencia de este mismo daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Así que esa es la situación, y para ir más cercano, digamos, acá en lo que es Mendoza, también organizando en asamblea, hay mucha necesidad de poder difundir, de poder tomar información y que esa información se convierta en conocimiento, digamos. Si hay algo que ha logrado hacer estos años atrás, la derecha y todos sus mecanismos, el comunicacional, el político, el económico, es una gran apatía, ¿no? De un gran sector de la sociedad y un gran desgaste en cuanto a tener herramientas para organizarse, para tener autogobierno, autocontrol, autofinanciamiento, digamos, todos esos autos que nos permiten ser un poquito más libres dentro de todo, ¿no? Entonces, esa es una gran lucha, una gran batalla, digamos, porque estamos todos codo a codo, indígena, no indígena, afro, hermano de distintos pueblos del mundo, de frente a un sistema, ¿no?, que nos quiere convertir en seres productivos y no en seres sanos, digamos, una cosa, exacto, así, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y además sabemos que van con los modelos extractivistas, van buscando solamente los recursos. Recuerdo que no hace mucho se nombraba ya, vamos por otra campaña al desierto. Tan terrible eso, ¿no? Sí. Hay como una situación también encontrada, ¿no? Porque charlábamos también un poquito antes cómo vivimos eso. Con lo que sucede en otras provincias, porque de alguna forma nosotros, las comunidades y los pueblos, hemos sido siempre muy respetuosos de las cosas, ¿sí? Acá, como el pueblo, como todos los pueblos, como todos nuestros abuelos, creo que en eso todos vamos a tener algún memoria, algún recuerdo del respeto, o de la hospitalidad que ha tenido la gente de los campos, de la zona de los territorios, digamos, las veces que han ido a avasallarlos o a querer correrlos, siempre hemos tenido que inventar o responder a formas que no son propias. Claro. Digamos, si hay que hacer una aventura, si hay que ponerse un nombre de documento, que ponerse un nombre de documento en aquel momento. Siempre hemos tenido que reinventar para permanecer en el tiempo, ¿no? Así y eso también ha sido como, nosotros somos una continuidad de eso, porque de esa misma forma tenemos un montón de papelitos juntos, así, tenemos los reglamentos, tenemos las normas propias, tenemos los derechos consagrados indígenas, que también se preguntan muchos hermanos y hermanas que han dado su vida. Y a veces tenemos algunas respuestas favorables, digamos, pero porque deberían ser así, ¿no? Claro. En otras provincias, bueno, como decía, cómo vincular esto de Lewis o un fallo, los fallos que a veces salen fallos a favor de comunidades para que se otorgue ese derecho a la consulta, a obtener el consentimiento, porque para eso la consulta es de ser libre e informada, obtener el consentimiento. Claro, claro. En mi caso, yo soy, digamos, miembro del Consejo de Participación Indígena, que es una herramienta, más que nada, ¿viste?, de acompañamiento, no es un cargo, digamos, no es una representatividad política. Nosotros tenemos la representatividad en el worker, en la organización, pero entonces es como que vamos haciendo muchas cosas. En el caso de o sea, también hay un consejo educativo indígena, hay una salvaguarda indígena para salud, o sea, siempre hemos ido haciendo, buscando todos los papelitos, porque en definitiva nuestra lucha, siendo nosotros nuestra lucha, es para no luchar más, o sea, no queremos ser unos eternos luchadores, digamos, mientras... Por supuesto, claro. La vida se trata de otra cosa, digamos, la relación con la naturaleza. Y hace más de 500 años que vienen luchando. Ese es el tema. Sí. Y por eso ahora, en esta etapa mundial, en esta época que nos toca, bueno, charlar y achicar distancia en quiénes venimos y de qué lado y por qué fue así, porque hoy en día, bueno, nosotros tenemos la posibilidad, en mi caso, de ir y compartir todas estas conversas y de ahí, bueno, sacar cuáles serían las estrategias políticas o, cuando digo políticas, son cómo, qué forma nos damos en incidir en las políticas públicas. Hacemos con toda la sociedad, con todos los colectivos, digamos, por eso claro. Acá nuestro gran fuerte es también con las asambleas, con ustedes, ¿no?, con los colectivos de comunicación, ya no tenemos diferencia, lo que sí tenemos como una identidad, pero que eso durante miles de años nunca ha sido un elemento de separación, al contrario, han sido elementos de encuentro y de enriquecimiento mutuo. Así es. Ese es más o menos la situación que estamos, digamos, nosotros tenemos como una forma de organizarnos, como te decía, ahí dentro del equipo de la organización Aralhueche, también abocados a lo que es la defensa jurídica, que los hermanos y hermanas, la verdad que son 24 horas, 25 horas al día, ponen, tratando de sostener... digamos, la batalla jurídica con el avance de esta legislativa, más todo el aparato, la convivencia que tienen los jueces con los poderes económicos. Y bueno, y también tenemos otra parte del equipo que es este de ir, y que es lo que me toca a mí, en todo caso, como Consejo de Participación Indígena, acompañar los procesos comunitarios. De hecho, también creo que si es conveniente, más saludos ahí, he sido vecino ahí de Bermejo y de todas las comunidades de los Ainus y la población indígena, Colla, Quechua, Huarpe, sí, tengo mucha buena relación, y como Consejo de Participación Indígena acompañamos, digamos, el proceso de fortalecimiento comunitario para la obtención de la personería, y bueno, en el caso de los relevamientos, a mí me toca estar con la gente de los relevamientos, Y también, bueno, en las cuestiones de las defensas territoriales, cuando hay desalojo y todo eso, claro, me toca andar los territorios, vamos a seguir 4x4. Bueno, Fabricio, ha sido un gusto hablar contigo y que nos cuentes las novedades, ¿no? Cómo están llevando esta resistencia adelante. Te agradecemos mucho y sabés que el espacio de la radio siempre está disponible, ¿eh? Bueno, Leandro, un saludo a ustedes también, un agradecimiento a la radio y nada, también a disposición para ustedes y para cualquiera que esté escuchando la radio, ese es mi rol, mi tarea en este momento, que se sienta convocado, interesado, que le pique ahí un bichito de claro, la identidad, también esa disposición, mi contacto. Si quieren tener acceso al derecho indígena, porque cada persona, más allá si uno no es comunidad, está en su proceso de descubrirla, también ya son, para mí, para nosotros, son nuestros desaparecidos. Una persona que vuelve a recuperar su identidad son nuestros hijos y nietos desaparecidos, ¿no? Claro. De esa campaña. Así que exactamente, cualquiera que se sienta como convocado o motivado a acercarse a su identidad indígena, acá a disposición, y también saber que cualquiera que tenga esa identidad tiene acceso al derecho colectivo ganado también, ¿no? Como otros colectivos, tenemos acceso a una beca indígena, uh-huh, a salud cultural y algunas cuestiones más, pero bueno, será para otros momentos. Bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias de nuevo, ¿eh? Listo, hasta luego, Pau Callal. Gracias, querido. Un abrazo grande, Aliwen.